se me sale la babita y no la puedo aguantar. El jibe, a Chan Chan le daba pena. Y entonces no voy para Marcané, llego a Puente y voy para Mayarín. Limpié el camino de pajas, que yo no quiero pasar. A entonces no me está esperando para poder guarachar. Y entonces no voy para Marcané, llego a Puente y voy para Santiago de Cuba, la Maya y Iguaní. Y entonces no voy para Marcané, llego a Puente y voy para Mayarín. Yo quiero que tú me escuches de San Antonio a Maicí. Y entonces no voy para Marcané, llego a Puente y voy para Mayarín. Te canto mi son cubano y bonito porque me siento feliz. Y entonces no voy para Marcané, llego a Puente y voy para Mayarín. Sentimiento de Cuba, de Japón y para el mundo. Papi Oviedo. Y entonces no voy para Marcané, ataca muchachos.